Antes de llegar a la número uno de 1987, recordemos cuáles son las canciones que han pasado del número 10 hasta el número 2. Superclásico número 10. Living up inside, no matter what I do, I'm going to take you down.